¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por llamar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo ha sido recibido este hermoso trabajo donde nos presentás de distintas maneras al gran Ricardo Vilca? Y bueno, la película tuvo la suerte o la mala suerte de haber salido a la luz en plena pandemia. Nosotros teníamos fecha de estreno para marzo del año pasado, así que fue un amague que nos hizo la vida y nos quedamos con la película en la mano. Tuvimos algunas oportunidades de mostrarlas en festivales de cine de las alturas, en Jujuy, con mucha gente, pero bueno, todavía está por encontrarse con su público la película, y ahora empieza su recorrido en Quinoa.tv. Y bueno, hasta aquí sí, es muy grato todo lo que viene pasando con la película en términos de la respuesta del público, ¿no? Creo que fue tu primer trabajo, Ulises Río Arriba, ese documental. En ese documental decías que había surgido de alguna manera por esa fascinación, por aquel lugar, por esa gente, por aquella cultura, y que un buen día te diste cuenta que había un tema personal allí que te involucraba. Digo, allí comienza entonces de alguna manera esta historia que va a terminar con este documental, Río Arriba. La música de aquel documental la hizo Ricardo. Mucho tiene que ver este documental también con aquella historia y con aquella afirmación de aquel trabajo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo lo conozco a Ricardo. Primero conocí su música y después lo conocí a él. Y bueno, yo en ese momento estaba preparando Río Arriba y cuando conocí la música de Ricardo me fascinó. Y bueno, después lo conocí y me fascinó él, digamos, ¿no? Era un personaje fascinante, Ricardo, y bueno, fueron muchos años de proceso, ¿no? Como hacer una película lleva bastante tiempo, y entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de conocernos, de hacernos amigos. Él incluso cuando venía a Buenos Aires, muchas veces se quedaba en mi casa, o si yo viajaba a Jujuy, muchas veces quedaba en la casa de él también, y bueno, en ese ir compartiendo también fue develándose una admiración, digamos, ¿no? Por como artista, como intérprete de su paisaje cultural, y junto con Germán Cantore, que es el editor de Río Arriba, pero que él también tenía toda una mirada sobre las culturas andinas, y lo conocía Ricardo también, y lo conoció muy bien después, una vez que empezamos a hacer Río Arriba. Con Germán empezamos en aquel, que te hablo hace 20 años, empezamos a filmar cosas que veíamos que estaba bueno ir retratando momentos del tiempo que pasábamos con Ricardo, o una juntada, un asado, el árbol de la amistad, que ya se hace todavía el 7 de enero en la casa de Ricardo, recitales, bueno, íbamos coleccionando material. Y con la idea, claro, de hacer una película, ¿no? Y de repente, un día, Ricardo se murió. Y nadie esperaba que Ricardo se muriera, era muy joven. Y fue bastante repentino, aparte. Fue el año que nevó en Buenos Aires. Y era muy joven en ese momento, Ricardo, tenía 53 años. Yo creo que lo que pasó fue que menciono esto, que fue el año que nevó en Buenos Aires, porque fue un año inusualmente frío. Y él laburaba como docente de música en distintas localidades de la quebrada de Humahuaca. O sea, la vida de Ricardo era mucho estar arriba del bondi, yendo de Humahuaca a Tilcara, de Tilcara a Jujuy, de Jujuy a Humahuaca de vuelta, en medio de la noche, por ahí esperando los bondis en las terminales, con el frío que hace en la quebrada. Y yo creo que ese frío le hizo mucho daño. Y él había tenido ese verano. Él se murió, creo que es el 19 de junio. Exactamente. Y ese verano él había hecho un viaje a Angola con un grupo de músicos organizado por una señora que organizaba una especie de exposición de música argentina. Y ese viaje a Ricardo no lo dejó bien. Ya volvió... no volvió bien ese pasaje por un país musulmán, donde no podía tomar una copita de vino, nada, y volvió físicamente, no, yo creo que nunca más se sintió bien, y ese invierno se murió. Uh-huh. Y bueno, medio ahí que quedamos huérfanos, digamos, era, Ricardo era, tenía miles de amigos, ¿no? Pero puntualmente Germán y yo compartíamos toda una peña de amigos de ahí, de encontrarnos básicamente en lo de Ricardo y compartir ahí. Y medio que todos, muchos músicos, amigos y discípulos de Ricardo y gente de todos lados. Medio que quedamos todos medio huérfanos, digamos. Y casi sin darnos cuenta pasaron como 10 años. Y un día dijimos con Germán, Germán Cantor, el codirector, che, tenemos un material acá que es una cosa preciosa, un incunable. Terminemos esa película. Así que ahí nos pusimos a laburar de nuevo y a hacer la película, ya más como un homenaje. Nosotros cuando empezamos a hacerlo, lo que queríamos era contar quién era Ricardo Vilca para que su música tomara más dimensión, más vuelo, se conozca más. Y bueno, ahora ya sin que está Ricardo, bueno, esto es como un homenaje. Y una película hecha también con amor a la amistad y a... Y fue así, porque hacer la película fue también reencontrarse con un montón de amigos y volver a compartir con un montón de amigos que hacían muchísimos años que no veíamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso un poco se expresa en la película, ¿no? No contamos esa historia, no contamos la historia de la amistad, pero la película de alguna manera se siente eso cuando ve la película. Una película que nos acerca a Ricardo Vilca a través de una pluralidad de voces, entonces, ¿no? Hay varias entrevistas a los amigos, a los hijos, periodistas, bueno, todos esos amigos que formaban parte de esa comunidad que nos estás contando. Todo eso se mezcla con ese material de archivo que fueron realizando junto con Germán. Hay también archivo familiar, se recuperan algunos recitales, algunas grabaciones. De ese modo, bueno, han logrado, Ulises, y junto con Germán, que la música de Ricardo llegue un poco más lejos, ¿no? Vos decías que su música tomara cierta dimensión, que llegue a otros oídos. Yo creo que eso ya lo habían logrado con la película, con Río Arriba. Nosotros tenemos aquí el material, ese disco doble que se editó. En uno de ellos está la música original compuesta por Ricardo, junto a Ricardo Vilca y sus amigos para la película. Y en otro disco tenemos un disco inédito, aparece en este trabajo, Capitán Ricardo, que trae también algunas canciones inéditas y que también ayudaron ya en su momento a que su música tomara otra dimensión, que llegara a otros oídos. Creo que, en principio, con esta película han logrado una vez más eso, que la música de Ricardo llegara hacia otros lados y que esa música nos invite a pensar en la quebrada, en aquellos silencios, en aquel calor, ¿no? En toda esa magia justamente de la que hace referencia la película, que envuelve a la música que propuso Ricardo Vilca, que fue una música andina, pero con muchos matices, ¿no? Que uno puede encontrar ahí ciertos aspectos del jazz, hay algo de la música clásica, Bach especialmente, los sonidos propios de aquellas tierras. Digo, la música de Vilca fue para muchos una forma de descubrir, conocer y admirar también el paisaje quebradeño. Si tuvieras que definir su proyecto musical, ¿qué nos dirías, Ulises? Y yo creo que Ricardo era eso, básicamente, ¿no? Toda su obra está empapada de su paisaje cultural, digamos, ¿no? Y creo que a Ricardo lo que más lo motivaba era eso, sentir su gente, sentir su lugar, su paisaje, ¿no? Y él contaba todas esas historias de cómo componía, ¿sí? Como de la composición de Yamita o de Tasta o de tantos temas que él de alguna manera se lo susurraba el país. Él era como una antena, un intérprete de su paisaje, de su pueblo. Eso, creo que eso también está en la película, uh-huh. digamos, ¿no? Es un poco, creo que también lo grande de Ricardo, digamos, ¿no? Que hay una escena en la película que es un concierto que en el Colón, donde tocan Misa Chico de Cangrejillos. Y Ricardo estaba, me acuerdo ese día, era como un niño, contento como un niño que le estaba pasando algo con lo que había soñado toda la vida, y que a la misma vez era la reinterpretación de una melodía tradicional de Cangrejillos, que es un pueblo de la Puna jujeña, la reinterpretación a través de su composición y la ejecución luego en el Teatro Colón. Realmente era gigante para él, como puede ser para cualquier músico, digamos, claro. ¿No? Y yo creo que ese tipo de cosas es lo que lo pusieron en una dimensión completamente distinta. Porque hay muy buena música jujeña, además de la música de Vilca. Uh-huh. Pero la música de Vilca tiene un vuelo que yo creo que Ricardo es al folclore del noroeste quizá lo que Piazzolla es al tango. Mira, ¿no? Uh-huh. Mira vos. En la peli se dice, creo que Germán es el que habla de los comienzos de Ricardo que no fueron fáciles, ¿no? Esta música que estamos aquí, que vos estabas tratando de describir, de contar de qué trata, no siempre fue bien vista allí en Jujuy. No, le costó muchísimo. Le costó muchísimo, muchísimo. Yo creo que el primer le costó muchísimo, pero nunca se apartó de su camino, eso es lo interesante. Ricardo en su historia musical, él va llegando a su camino y tiene varios hitos en su vida que lo van acercando y que lo van acompañando para que él trace exactamente su recorrido artístico. Graciela Volodarsky es una, que fue su primer mujer, uh-huh. es una de esas personas que claramente acompañó el camino de Ricardo y Ricardo se asentó muchísimo en todo ese periodo. De hecho, Cuanuqueando es la letra es de Graciela Volodarsky. O Samba Humahuaca, que son de los grandes temas aparecen en ese periodo. Pero no le daba bola a nadie a Ricardo en esa uh-huh. época. Te hablo principios de la década del 90 y antes, ¿no? Uh-huh. Y uno de los otra de las grandes cosas importantes fue dos personas más que se cruzaron en la vida de Ricardo, que son Abraham Deep, que falleció el año pasado, lamentablemente, que fue el productor del disco La magia de mi raza, y Lucio Boschi, que es un fotógrafo muy importante, porteño, y que él fue productor del disco Nuevo Día. Y para Ricardo haber podido grabar esos trabajos fue muy relevante. Y luego, cuando los Divididos hacen aquel recital famoso en Tilcara, y Ricardo, que incluso por ahí muchos lo recuerdan como una persona muy callado y tímido, pero Ricardo tenía muy claro que su música tenía que trascender. Cuando él se enteró que los Divididos estaban ahí, no paró hasta que logró que Moyo le diera bola y leyera, escuchara el tema, Guanuqueando, y lo invitaran a tocar. Y de hecho, esa tocada de ese día, que se tocó prácticamente sin ensayar, con la letra, si ves el video, Moyo está leyendo la letra, no sabía la letra. Y esa grabación es la que termina en el disco de Divididos y que hace que esa canción se transforme en un hito total, que lo escucha desde el público de rock al público de folclore, a todos lados, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que lo hizo, otro de los hitos que lo llevan a Ricardo a ir haciéndose cada vez más conocido y que su música vaya trascendiendo, ¿no? Salió hace poquito un documental que recuerda aquel recital de Divididos en el Pucará de Tilcara, creo que se cumplieron 20 años el año pasado, claro, de eso, y salió, claro, un documental donde se recuerda y se refleja ese momento, ¿no? que nos estás contando, en donde, bueno, se puede ver ahí a Ricardo junto con Moyo interpretando esa que, bueno, a partir de ahí es una de las canciones más conocidas, porque después los Divididos lo van a invitar a Ricardo también a algunas presentaciones de ellos en Buenos Aires, y ahí va a empezar a conocerse un poco más su música. Bueno, nombrábamos a León Gieco también, ¿no? Él en algún momento dijo algo así como que se sentía más reconocido por allá por 2000, los principios de los años 2000 también, creo que ha sido después de aquel encuentro con Divididos y demás, decía como algo así como que se sentía más reconocido en el mundo del rock que en el mundo del folclore. Incluso participó en alguna experiencia, ¿no? Ahí en el Cosquín Rock también, creo que Sky Bellinson fue, lo invitó o algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí, a Cosquín Rock lo lleva Sky. Uh-huh. Exactamente. ¿Y era así, Ulises? ¿Crees que era así? ¿Era más reconocido en esos años en el mundo del rock que en el mundo de la música folclórica? Yo creo que para el público masivo seguro, digamos, porque aparte los Divididos lo invitaban a tocar y le tocaban en Gran Rex o en grandes teatros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después Ricardo sí empezó él a hacerse muy conocido y él a llenar sus propios teatros, digamos, ¿no? Pero, y ya era un público que era el público de Ricardo Wilson, que por ahí era variopinto, pero no era público de folclore, de rock. Digo, no era lo mismo. El público, uh-huh, de Ricardo era como, quizá no era netamente público de folclore, pero tampoco era público, no sé, yo qué sé, entonces estoy teorizando sobre algo que... Claro, claro. No sé, ya después pasaban cosas loquísimas, ¿no? Desde que Gabriel Plaza lo cuenta en la película, uh-huh, cuando va a tocar por primera vez a la Peña del Colorado, y hacen la difusión por mensaje de texto, porque no había ni WhatsApp en esa época, ni nadie tenía internet, o no. Claro. Y la difusión se hace por mensaje de texto, y era para una noche, y en la primera noche vendieron tres o cuatro noches seguidas. O sea, pasaba eso con Ricardo, que era el momento en el que estaba estallando, además, ¿no? Uh-huh. Se había hecho súper conocido. Uh-huh. Vos hablabas hoy de la docencia, Ulises, nos hablabas ahí, porque, bueno, también fue Ricardo Vilca, fue también maestro de música, un oficio que ejerció durante muchos años, fue maestro rural, ¿no? También... Sí. Fue maestro rural, pero maestro de música también. Claro, claro. En la escuela rural era, uh-huh, maestro de música. Uh-huh. Él siempre destacó la importancia de esa experiencia que obtuvo siendo maestro de escuelas rurales, ¿no? Decía algo así como que la materia prima de sus canciones estaban, su obra musical estaba inspirada en esos viajes a esas escuelitas. Sí, sin duda, sin duda. Maestro que te decía, mis achicos de Cangrejillos, él era docente en esa localidad, uh-huh, Cangrejillos. Llamita es otra canción que surge también de su experiencia con las llamas ahí en la Puna, yendo a Cangrejillos. Sí, es eso, ¿no? De cómo él reinterpretaba su paisaje cultural. Hoy hablábamos de ciertas dificultades que tuvo en sus comienzos. Cuando hablamos de dificultades, digamos, la música de Vilca ha sufrido ciertos rechazos en sus comienzos, bueno, quizás el oído del jujeño y del norteño estaba más, quizás habituado a otras músicas como el carnavalito. Bueno, cuando uno piensa en la música andina, piensa en esos sonidos. Ricardo fue para otros lados, buscó otras sonoridades, no se apartó del todo de esos sonidos andinos, pero en su música realmente uno puede encontrar otras improntas, otras búsquedas. Asumió esos en su música los sonidos que, como decías vos, lo rodearon. Algo de eso podemos escuchar, por ejemplo, en El Último Tren, que está en este disco que tenemos aquí, digo, los homenajes a Bach, por ejemplo, también, digo, en sus comienzos fue fue difícil aceptar la música de Ricardo, pero hoy ha pasado el tiempo, bueno, hace unos años que Ricardo se fue para el Gran Misterio, hoy la Escuela Superior de Música lleva su nombre, hoy la música de Ricardo ha sido ya reconocida de manera oficial, fue declarada también Patrimonio Cultural Intangible de la provincia de Jujuy. Ha pasado el tiempo, finalmente la música de Ricardo se impuso de alguna manera, Ulises. Sí, sin duda, sí, sin duda. Él, que hablaba de sus comienzos y de cómo le costó que se aceptara su trabajo, él tenía algunos referentes muy importantes. Uno era Anastasio Quiroga, un músico de Xavi. Uh-huh. Hay algunas grabaciones de Anastasio Quiroga en YouTube, se pueden encontrar. Y otro referente que para él era un referente, es un jujeño que vivió mucho tiempo en La Plata, el Colla Mercado. Claro. Uh-huh. El Colla Mercado para José él María. Era un referente total. Él lo respetaba muchísimo. Así que tampoco es que Ricardo yo creo que fue como la gran antena, pero no estaba solo, digamos. Había un universo de compositores jujeños que iban tirando para ese lado, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El Colla Mercado que mencionaba fue alguien que ha estimulado mucho a grabar, ha estimulado mucho a la vida de Tomás Lipán, por ejemplo. Uh-huh. Ha encaminado su vida artística a partir de ciertos consejos. Ha hecho por aquí, por la ciudad, ha difundido mucho a muchos poetas también de la Puna y de la Quebrada, que conocimos por estos lados a partir de muchos trabajos que hizo José María con algunos de esos músicos y poetas de aquellos lados. Con Ricardo, bueno, también ha intentado, pero Ricardo nunca ha querido salir de allí, ¿no? Nunca ha querido salir, él siempre ha estado en Humahuaca, digo, no quiso, no supo o no pudo dejar Humahuaca para encarar eso que, bueno, hoy conocemos como carrera artística. Sí, es difícil saberlo, si no quiso, si no pudo, si no... de hecho, bueno, hace unos años, hace poquitos años, falleció Mecha, que fue su última mujer, y la mamá de sus tres hijos, de sus últimos tres hijos, digamos. Y Mecha y Ricardo tenían un plan que era, se les hacía demasiado cosmopolita ya Humahuaca, querían salir un poquito de ese ruido que había permanentemente en la casa y irse al campo, digamos, a un lugar un poquito más apartado, uh-huh. donde poder estar tranquilos y componer. Eso es lo que Ricardo tenía en mente en el momento en que muere, digamos. Uh-huh. Por lo menos eso es lo que dejaba, lo que expresaba, digamos. Claro, claro. Uh-huh. Porque ha tenido, como decíamos, contabas vos, esa presentación en el Colón, ha tenido sus conciertos, sus recitales, sus presentaciones en Buenos Aires, donde empezaba a tener cierta repercusión, pero bueno, nunca pareció tener la necesidad de quedarse en Buenos Aires, o más bien uno podría aventurarse a decir que tuvo siempre la necesidad de regresar a aquellas tierras, ¿no? Sí. Sí, yo creo que él era feliz, por supuesto que lo hacía muy feliz tocar en un teatro y ver que estaba lleno y que la gente disfrutaba su música y lo aplaudía de pie, pero también, yo cuando lo conocí a Ricardo, él venía cada tanto a tocar al Hotel Hilton en Puerto Madero, uh-huh. lo contrataban y venía y tocaba en el bar. Nadie le daba pelota, digamos, la gente estaba tomando algo, extranjeros, qué sé yo, y él venía, tocaba una obra, una cosa así, y listo. Y una vuelta después de tocar ahí en el Hilton, nos fuimos a comer una pizzería que está aquí en San Telmo, que se llama Mi Tío. Muy linda, una esquina bien, bien vieja de San Telmo. Y un día de esas noches, templada, súper agradable, y la pizzería en la esquina tenía todas las ventanas levantadas, o sea que estaba, y había muy poquita gente, y terminamos de comer y así nomás sacó la guitarra y empezó a tocar. Terminó, la pizzería abarrotada de gente que miraba desde la vereda, apoyada en la ventana. Y eso lo hacía muy feliz a Ricardo. Y así como lo podía hacer en esa pizzería, y una hora antes había tocado en el Hotel Hilton, podía, viste, en cualquier barcito de Jujuy, mientras esperaba para tomar el bondi para volver a Humahuaca, también pasaba lo mismo. Eso lo hacía muy feliz a Ricardo. Eso era, bueno, era la forma en la que también se iba dando a conocer él, ¿no? Uh-huh. Así lo pudimos conocer muchos que viajamos para aquellos lados y que llegamos en algún momento a la casita de los colores, ¿no? Así se llamaba su casa. Allí había una especie de peña en donde uno podía al final de la noche disfrutar de la música de Ricardo o tan solo escucharlo contar muchas de sus canciones. Tuve la oportunidad de verlo allí y en la casa del Tantanacui, ¿no? En el bar del Tantanacui, él estaba allí. El tiempo que anduve por allí, todos los domingos tenía su espacio y era muy, muy lindo y muy gratificante verlo, pero sobre todo escucharlo, ¿no? Porque si uno tendría que decir algo sobre la música que propuso Ricardo Vilca, bueno, uno no tiene una formación musical como para describirla de manera certera, pero sí podemos decir que su música y sus canciones nos invitaban a la escucha atenta y a un dejarse llevar, ¿no? Uno debía como entrecerrar los ojos y dejarse llevar por esas músicas y esas historias que él nos proponía. Y cuando él nos contaba, además, alguna de esas historias, bueno, la verdad que era muy conmovedor poder escucharlo allí. Quizás en esa Buenos Aires y en estas ciudades en donde vivimos un poco a las apuradas, no hubo tiempo para detenernos a disfrutar de Ricardo Vilca, y eso quizás él también lo sintió, y por eso siempre que llegó a Buenos Aires, aquí a la ciudad de La Plata también, por aquí también anduvo, por aquí también se presentó en la Salamanca, pero siempre como que necesitó volver a aquellos silencios de donde tomaba mucho para componer, para llevar adelante sus músicas, ¿no? Quizás eso haya sido también lo que lo llevó para aquellos lados, porque por aquellos lados, como decía Ulises, Ricardo fue feliz y allí compuso más de 80 temas, y allí, desde allí compuso también una obra musical que por suerte hoy empieza a ser un poco más conocida y valorada. Y quizás mucho tenga que ver tu obra para que eso sea así, ¿no? Aquella película Arriba Arriba y esta que nos trae nuevamente la vida de Ricardo Vilca de distintas maneras. Bueno, ojalá, para eso están las películas, así que ojalá que cumplan su cometido. Esta película, Vilca, La Magia del Silencio, se estrenó, decíamos, el año pasado en Cinear. Y ahora, decíamos, forma parte de la plataforma Quinoa.tv. Allí se va a estar estrenando el próximo 9 de agosto. Exacto, exactamente. Uh-huh. Sí, allí va a estar. Ahí esa plataforma se puede acceder y se puede ver desde cualquier lugar de Iberoamérica. Perfecto. Ahí entonces, a partir del 9 de agosto, nos podemos encontrar con esta historia. Ulises, muchísimas gracias por atendernos y compartirnos algunas experiencias a la hora de filmar este documental y bueno, ayudarnos también una vez más a encontrarnos con la figura de Ricardo Vilca. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?